Pertenece a la Secretaría de las Comunicaciones. Hoy nos encontramos implicados en lo que algunos hemos llamado sociedad de la información. Cuando decimos sociedad de la información, no queremos decir que todos estemos por ello enlazados a esta colección de recursos informáticos. No quiere decir que todos aprovechemos de la misma manera la conexión y la multidiversidad de opciones que tenemos en este nuevo contexto, sino queremos decir que hoy estamos ubicados en un nuevo ambiente que está circunscrito por las comunicaciones digitales. No todo el mundo, como veremos en un momento, ni todos nosotros aprovechamos igual este ambiente, pero hoy la indicación del mundo analógico y del mundo digital que estamos viviendo aquí mismo define nuestras maneras para difundir, consumir, apropiarnos del conocimiento. Ahora mismo estoy conversando con ustedes aprovechando un micrófono enlazado de manera analógica a unas bocinas que están por ahí. Y al mismo tiempo ustedes van a ver una presentación que yo preparé en los días anteriores en mi computadora, que traje en un pequeño dispositivo de USB, que espero me regresen a terminar. Así que y que yo preparé descargando imágenes de la red, aprovechando un programa que es PowerPoint, aprovechando un entorno digital. Las generaciones nuestras, y nuestras hermanas, generaciones de viejos como este que les habla, y de jóvenes como la mayor parte de ustedes, estamos viviendo en una implicación entre el mundo digital y el mundo analógico. Y así vamos a vivir las siguientes décadas, y así nos hemos acostumbrado cada vez a tener más recursos digitales, cada vez más a digitalizar lo que antes era solamente parte del entorno analógico. Y tenemos tanta información, tantos contenidos, tantas ofertas muy desafiantes y atractivas a algunos de ellas para enlazarnos al internet de otros delincuentes de la sociedad de información, que con mucha frecuencia nos desesperamos al no poder consumir todos los contenidos que creemos o consideramos que están disponibles. Estamos en una sociedad en donde la velocidad se ha convertido en un factor imperativo. Muchos restaurantes, aquí mismo en los alrededores de esta unidad, nos ofrecen comida rápida, fast food, y en muchas ocasiones queremos conectarlos con rapidez a la red, tener un fast access, y a veces tomamos decisiones que son tan rápidas que son un fast track. A veces incluso tendemos a sustituir a la reflexión, al pensamiento, hasta el intercambio de la conversación con los amigos por recursos conversacionales, comunicacionales y en materia de producción de conocimiento, que son tan rápidos que no reflexionamos sobre lo que significan, que no aprovechamos con el tiempo que hace falta las ventajas de una conversación sosegada, de una comida preparada con cuidado y que hay que saborear sin las prisas que tiene la comida rápida. Bueno, hay mucha información, hay escasa reflexión y por lo general estamos desorientados en un universo de datos tan abundantes que a veces lo sentimos como una avalancha que se nos viene encima. ¿A qué sitio me conecto? ¿Con cuál de mis contactos en Facebook converso? ¿Con cuál de mis muchos amigos tengo algún intercambio personal? Etcétera, etcétera. Adelante, por favor. En esta sociedad de información nos enteramos de muchos asuntos, pero esto no significa que entendamos esos asuntos. A través de la radio, y desde luego a través de la red, sabemos que hoy en Washington había 5 grados de temperatura, o sabemos que en Guadalajara el tránsito era mucho más expedito que en el. Qué importante tiene para nosotros la enorme cantidad de datos que nos proporcionan los medios de comunicación, o la posibilidad de enlazarnos con muchos sitios, con mucha gente, con muchas opciones de conocimiento. La sociedad de información puede ser sociedad de la incomunicación y no sabemos utilizarla. Me parece más preocupante que en las escuelas nuestras no nos enseñemos a utilizar estos recursos comunicacionales. A nosotros nos enseñaron en el jardín de niños o al comienzo de la primaria a leer y escribir. Pero parte de nuestras universidades, que hablan incluso de nuestra UNAM, nos enseñan a utilizar Internet, nos enseñan a aprovechar Twitter, Facebook y los Wikipedia, de la cual ahorita voy a conversar, y aprovechar de manera creativa. No lo hacemos porque todavía no nos acostumbramos a que estos recursos formen parte de nuestra protección cotidiana de conocimientos. No los vemos siempre como algo más que recursos para el entendimiento y para la disipación. Adelante, por favor. Por eso, antes que nada, quiero conversar un momento sobre los usos y los retos y los temas de la sociedad de información para la difusión de la cultura y el conocimiento. Pocas veces reparamos, por ejemplo, el hecho de que la cultura cada vez se hace más, aunque no es la única posibilidad, de manera digital. Hay recursos digitales para crear videos, arte digital, incluso literatura digital, que no estoy convencido de que sea la más creativa ni la más efectiva, pero hoy la disponibilidad de dispositivos, perdón por la redundancia, de aparatos que están enlazados a las conexiones digitales, hace que mucha de la creación, que parte de la creación contemporánea, esté condicionada por esta disposición. Me explico. El teléfono celular que tenemos casi todos nosotros tiene una pantalla. Hoy en día hay literatura diseñada para ser leída en la pantalla del celular. En Japón, en los últimos años, las novelas de más éxito, que han vendido entre 15 y 25 millones de ejemplares impresos, son novelas que fueron hechas para ser leídas en celular y que luego fueron impresas en libros en papel. Esto implica una extraordinaria oportunidad para propagar el conocimiento, pero quizá también un empobrecimiento de la narrativa, al menos como la hemos conocido hasta ahora. ¿Qué novela podemos leer en la pantallita del celular? Tiene que ser con párrafos cortos, con capítulos breves, con situaciones concisas. Hay incluso, ahora que es posible, aunque es costoso, recibir televisión directamente al celular. Este celular ya no es solo para hablar por teléfono, sino para enlazarnos en la red, para ver televisión, para escuchar la radio, para oír la música que cargamos de la computadora. La televisión pensada para ser vista en la pequeña pantalla del celular no es siempre una televisión como la que vemos en la pantalla amplia, por una razón muy sencilla. La pantalla pequeña del celular es más para planos cercanos, rostros sobre todo, que para amplios planos. Un western, como el que sea John Huston, o como esta película reciente de los hermanos Coen, que es excelente, no sé si la Cruz, un western, que es una película que suele mostrar grandes paisajes, es casi imposible de ver en este lugar. En este lugar tenemos que ver pequeños acercamientos, mucho más una película de Bergman que una película de John Huston, por ejemplo. Bueno, por eso les quiero decir, la posibilidad de conectarnos a muchos contenidos a través de dispositivos portátiles cambia la forma de expresión. El arte tiene una enorme colección de posibilidades para difundirse de manera digital y a través de Internet y este tipo de recursos, pero a veces el ceñirse a este tipo de formatos condiciona y eventualmente empobrece las posibilidades de comunicación. El cine en YouTube tiene limitaciones espaciales, todavía no podemos subir a YouTube, como ustedes saben, mejor que yo, un video que dure más de cuánto, 10 minutos, 12, 15 a veces con eso. Hay cineastas que hacen películas para YouTube con capítulos, no es lo mismo que una película en la pantalla de la computadora que en la sala del cine, aunque hoy podemos alternar esa forma de consumo cultural. Adelante, por favor. Lo mismo ocurre con el trabajo intelectual. Por lo general, el trabajo de los que piensan, de los que hacen ciencia, de los literatos, incluso, pero sobre todo el trabajo intelectual, la creación de ideas, había solido ser un trabajo fundamentalmente en solitario. ¿Cuál es la idea que tenemos cuando decimos ese es científico o ese es intelectual? todavía tenemos el estereotipo creado por un medio de comunicación que supone que el que piensa lo hace en solitario, en la torre de marfil de su cubículo, en el área de ciencias de la universidad, en el área de humanidades, pero en realidad cada vez más la creación de ideas, particularmente en el campo de las ciencias básicas, el trabajo de los físicos, de los astrónomos, de los biólogos, de los que investigan asuntos de genética, de fisiología, en esa área de las ciencias, y un poco con enorme dificultad en las ciencias sociales, ya es un trabajo que se hace de manera colectiva. No digo que esté desapareciendo el trabajo personal del individuo que reflexiona, que tiene sus libros, que discute lo que otros han, las ideas de otros, a partir de leer, de estar familiarizado con ellas, pero cada vez más la creación científica es en red, y es en red a través de redes cibernéticas con las que convergen en Internet. Un ejemplo, adelante por favor, muy notorio de cómo se porta hoy y se propaga el conocimiento, lo encontramos en Wikipedia. Fíjense qué energía voy a decir, espero que los colegas profesores que están aquí y que todos los días le dicen a ustedes, no copien de Wikipedia, no se incomoden demasiado con esto que les voy a comentar. A mí me parece que hoy en día el espacio de creación del conocimiento más importante que existe, de creación colectiva del conocimiento, se encuentra en Wikipedia. Sin embargo, debo subrayar que Wikipedia está repleta de superchería, de mentiras y de equivocaciones. ¿Por qué reivindico tanto entonces a esta enciclopedia en línea? Por la manera en que es elaborada. En Wikipedia, cualquiera de nosotros, con un poquito de conocimiento y ocio y ganas de contribuir, puede colocar una entrada en esta enciclopedia. Cualquiera. No hace falta gran gente para ello. Y si ponemos mentiras y nos equivocamos, o si infringimos las reglas, que son muy sencillas, que hay en esta enciclopedia, es altamente posible que otro usuario de ella nos corrija. La otra vez estaba viendo un episodio de Los Simpsons, en donde Bart Simpson le dice a su papá, oye, no es cierto, este lugar no está donde tú me decías. Y él dice, no te preocupes, ahorita llegamos y corregimos Wikipedia. Para que Internet se ajuste a mi equivocación. Bueno, lo que falta decir es que nuestras equivocaciones, tanto como Wikipedia, otros pueden enmendar. Wikipedia es un instrumento formidable para tener indicios, para tener pistas, para tener fuentes que luego podemos cotejar o no en el Internet. Yo no aceptaría que uno de mis alumnos entregara un trabajo repleto de citas de Wikipedia, pero se aceptaría que muchos de mis alumnos tuvieran que consultar en Wikipedia ideas, fuentes, datos, citas, que luego ellos tendrán que corroborar en Internet o en otras fuentes de información. Es casi inevitable consultar en Wikipedia, pero quiero subrayar por la manera colectiva, con aportaciones de muchos que se hace, y fíjense muy bien, con una suerte de nueva difuminación del pensamiento y de la contribución individual. ¿Quién es autor de nuestra Wikipedia? Todos los que han contribuido, y no un autor personal, de tal manera que en esta contribución, en esta elaboración colectiva del conocimiento, tiende a diluirse. Adelante, por favor.